Hola a todas las personas que nos están escuchando por primera vez, porque este es su programa La Bruja, y agradecemos especialmente, muy especialmente, al espacio que QATV Segmento Podrido nos ofrece para difundir pues este programa, que el objetivo de este programa es dar a conocer bandas emergentes, cantantes, artistas, intérpretes, bandas urbanas. Y bueno, mucho talento que hay por allí, escondido de alguna manera, y que bueno, pues quiere despuntar, quiere darse a conocer, y que aparte de todo nosotros nos estamos perdiendo de una muy buena calidad de músicos e intérpretes. Así que este es el objetivo principal de este programa, que va a estar conducido por una servidora y amiga, Lorna, mejor conocida en los bajos mundos como la Bruja del Reggae. Y bueno, a lo largo de este programa, por ser un programa piloto y ser el primer programa, vamos a explicar, claro, transcurriendo los segmentos, de qué va a tratar este programa. Por lo pronto les quiero decir que el día de hoy nos vamos a acompañar de temas musicales ya consolidados, como de Nampa Básico, Santa Fe Clan, y vamos a dar a conocer un tema buenísimo, por cierto, de un rapero chileno llamado José Losay, y el tema se titula Rompan Filas. Esto lo vamos a dar a conocer a mitad del programa. Te lo recomiendo ampliamente y espero todo tu apoyo para este intérprete con una muy, muy, muy buena calidad musical. Así que bueno, sin más, vamos a ir avanzando en este programa. Y cabe mencionar que los temas aquí tocados de bandas ya consolidadas son temas sin licencia. Es un programa sin licencia, así que bueno, esperamos todo su apoyo. Y también mencionarles que La Bruja, ese programa de La Bruja, tiene su propia página titulada así. La Bruja también es un espacio de radiodifusión. Y bueno, sin más ni más, vámonos con el primer tema. Y este tema es el Toca el Turno a Santa Fe Clan y Nampa Básico, y el tema se titula Iré a Buscarte. Esperamos que sea de tu agrado. Vámonos, escúchalo, óyelo, pero sobre todo disfrútalo. Regresamos aquí en tu programa La Bruja. Por ti daría lo que fuera, por ti no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti daría lo que fuera, por ti no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Ni con tragos de alcohol he podido olvidarte, clavaste en mi pensamiento. Todavía en las noches extraño tocarte y siento un presentimiento. Tomaré hasta que salga el sol para ir a buscarte y luego del arrepentimiento. Tomaré mis maletas, volaré lejos, mi rostro cansado y no se ve contento. Todo el día tomando tequila, soy el vagabundo de la esquina, agotado como mi pupila. No he dormido y mi medicina se convirtió en una bebida. Necesito alcohol para la herida. Qué confusión causaste en mi vida, princesa dolorida y aburrida. Iré a buscarte al amanecer, ella se siente sola al parecer. No sé si me quisieras atender y te vuelvo a ser mía al anochecer. Eres una cicatriz que me lastima. ¿Cómo me lastima, sí? Cuando se me baje la dosis que me anima y me desconozca a mí, te daré un beso en la frente de despedida. Como la última vez que te vi, te dejaré arrepentida y dormida. Tú sin mí y yo sin ti. Cuando se me baje la dosis que me anima y me desconozca a mí, te daré un beso en la frente de despedida. Como la última vez que te vi. Por ti daría lo que fuera, por ti no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti daría lo que fuera, por ti no quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Sin hasta ti. El fin del mundo yo te iría a buscar. Solo espero que la vida me alcance. Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar. Apiádate de mí, Baby, dame un chance, que fui un estúpido, mi amor, eso lo sé. Mas te prometo que no te fallo otra vez, ni con todo el tequila del mundo calmar esta sed. Ángel, dile que me estoy muriendo si algún día la ves. Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos, mi boca perdiéndose en su regazo. Y aunque te fueres, se parten estos lazos. Mi corazón palpita aunque está hecho pedazos. Por ti, daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti, daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Sin ti, siento que muero sin ti. Sin ti. Rap Trap Records. Y bueno, estamos regresando aquí en su programa La Bruja. Y como les decía, pues este programa va a tratar de que en todos los programas que va a haber vamos a tener entrevistas, por ejemplo, con artistas como... Por allí tenemos la entrevista con un rockero urbano, solista, por supuesto, pero muy talentoso, todo un personaje... Toda la experiencia que este personaje trae de las calles, por supuesto, porque ¿dónde más? Donde realmente está el talento genuino. Así que bueno, también vamos a tener por allí entrevista con una banda de reggae, con un intérprete solista de reggae. Tenemos la entrevista con una banda de rock. Tenemos la entrevista con un rapero. También tenemos la entrevista con una banda alternativa metal. Y bueno, muchas sorpresas más. Además de que pues van a poder encontrar los podcasts a lo largo de la semana. Regularmente se va a estar subiendo un podcast por semana. Esperamos que se quede fijo los días viernes. Estamos entre esos días, los viernes, los sábados, pero también nos es muy importante tu opinión, así que te invitamos a opinar. Y quiero mencionar que este primer programa va totalmente dedicado a nuestra queridísima hermana colombiana Kat Hernández, a la cual en lo muy particular, muy personal, adoro, quiero, es además colaboradora. Y pues obviamente parte principal e importante, titular también, de este su programa La Bruja en la página oficial de La Bruja. Así que como ven, es un elemento sumamente importante. Y bueno, este programa va dedicado a ella y a la queridísima Nayarita Jocelyn Hernández, muy buena amiga, también muy querida por nosotros, ya que ellas son totalmente fan de estos géneros que estamos tocando. Y vámonos con el segundo tema, y este es el tema titulado Varias Madrugadas de Santa Fe Clan, dedicado especialmente para mi querida Kat Hernández, a quien le mandamos un beso, abrazo y apapacho muy fuerte hasta Colombia. Querida Kat, aquí está tu canción, y por supuesto los invitamos a todos a que en los comentarios nos dejen los saludos, las peticiones de temas para tratar, de temas musicales, etc. Todo aquello que gustes para que lo podamos expresar en este programa. Y sin más, nos vamos con esta rola, rolísima de Santa Fe Clan, Varias Madrugadas. Vámonos, escúchala. Venga, regresamos. Llevo varias madrugadas pensando en los besos que dejaste tatuados en mi cuerpo. Te fuiste así como se fue el viento.

por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Dibújame a tu manera. Déjame enseñarte cómo brillan las estrellas. Dibújame como tú quieras. Píntame el camino, voy contigo a donde sea. Yo te dibujo fresca como primavera. Línea por línea con una pluma ligera. Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras. Y dame de tu aire, mai, que tanto me libera. Bien, entonces hemos regresado ya para despedir este programa, pero no nos vamos a ir sin antes darles un dato curioso sobre este subprograma, La Bruja, y esto es que este programa se está grabando a la medianoche. Sí, así, banda, como lo escuchan, a la medianoche ya empezamos con el misterio. Yo espero algún día, en algún momento, poder decirles por qué este programa se graba a la medianoche. Mientras, mándanos toda tu buena vibra, toda tu buena energía, para que este programa sea todo un éxito, pero sobre todo que sea de tus preferidos, que esté entre todos tus muy buenos gustos, porque sabemos que tienes muy buen gusto, y que estemos apoyando. Recuerda, el poder lo tienes tú, así que apoyemos, banda, apoyemos, apoyemos, para que se den a conocer y salten a la fama nuevos talentos o talentos ya consolidados, pero pues que obvio necesitamos darles un pequeño empujoncillo ahí. Y bueno, pues vamos a mandar saludos a la página oficial de Reggae en Tus Sentidos y a toda la banda que sigue esa página, al grupo oficial de WhatsApp Reggae en Tus Sentidos. Por supuesto, saludos a todos, no voy a mencionar a nadie en especial porque no quiero que nadie nos falte allí. Y bueno, también comentarles que una servidora, La Bruja del Reggae, está subiendo podcast allí, en la página de Reggae en Tus Sentidos. Y esto es para que tú, que gustas de ese género, puedas disfrutar de los mejores temas, puedas disfrutar de la mejor información sobre este género. Así que bueno, también vamos a mandar saludos cordiales a nuestro queridísimo, muy querido amigo Jorge alias El Chila, intérprete muy talentoso de el rock urbano, con quien próximamente estaremos teniendo una entrevista, un en vivo, por supuesto. Esperemos que no te lo pierdas. Y pues bueno, aquí también en nuestro colectivo, porque es el colectivo de todos, QATV Segmento Podrido, vamos a dejar la grabación de esta entrevista y vas a poder conocer sobre nuestro querido artista. Así que yo te la recomiendo, va a ser algo muy ameno, va a ser una entrevista amistosa para que empieces a conocer de qué va a tratar todo esto. Y dicho todo esto y sin más, nos vamos a despedir con un muy buen tema de Santa Fe Clan, Debo Entender. Yo creo que es el favorito de muchos, también es el favorito de una servidora, así que vamos a disfrutarlo. Y sin más, nos vemos en la próxima, en su programa La Bruja, y espero que haya sido de su agrado. No sin antes decirles que es todo un agasajo estar con ustedes, banda, que todo fluya, que nada influya. Beso, abrazo y apapacho para todos donde quiera que se encuentren y toda la buena vibra del universo. Así que vámonos con este tema, escúchalo y nos vemos en la próxima. Beso, abrazo y apapacho para todos. ¡Mua! Besote tronadote. Enseñarte cómo brillan las estrellas. Dibújame como tú quieras. Píntame el camino, voy contigo a donde sea. Yo te dibujo fresca como primavera. Línea por línea con una pluma ligera. Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras. Y dame de tu aire, mai, que tanto me libera. Hay algo vibrando muy fuerte entre los dos. Es tan oscilante cada que escucho tu voz.